nos falte el cariño. Virgencita, no convenga, que amor es todo. Hasta el día de mi muerte, en que me cubras con tu manto, a mi familia querida, llegaste con mucho amor. Virgencita de Urcupiña, gracias por tu bendición. A mi familia querida, llegaste con mucho amor. Virgencita de Urcupiña, gracias por tu bendición. ¡Arriba, arriba! ¡Ruido, sabor! Para todos los devotos, los pasantes, los pasantes, los padrinos, los custodios, los esclavos. Gracias, madre querida. Virgencita de Urcupiña, a tus pies vengo llorando. Vengo a pedir tu bendición, vengo a pedir tu perdón. Desde tierras muy lejanas llegaste a mi humilde pueblo para tenerte a mi lado, para que escuches mis ruegos. A mi familia querida, llegaste con mucho amor. Virgencita de Urcupiña, gracias por tu bendición. ¡Rigo! ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Que viva la Virgen de Urcupiña!